Hola, quienes nos escuchan aquí en Radio Voz Sin Fronteras, agradeciéndole el espacio que muy gentilmente nos ofrecen acá. Saludamos a los miembros de acá de la provincia de Darién, los miembros de el Frente Amplio por la Democracia, Frente Amplio por la Democracia, instrumento político electoral que se construye desde las bases populares para poder disputar el espacio en el proceso electoral de este país. En este momento tenemos la presencia del compañero Jorge Guzmán y Jorge Ramírez, compañero Guzmán, que es miembro de la Comisión Política del Frente Amplio por la Democracia aquí en la provincia de Darién, y el compañero Jorge Ramírez, miembro del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, Suntrax, dirigente obrero de la construcción y miembro del FAT también, y quien les saluda, Ronaldo Ortiz. Empezamos este programa saludando una vez más a los hombres, las mujeres, la juventud, los niños, los adultos mayores, a todo el pueblo de Darienita, quien gentilmente nos escuchan en este momento. Jorge, para que iniciemos este programa, háblanos un poco cómo está el proceso de inscripción del FAT y cómo hacemos para ser parte de este Frente Amplio por la Democracia. Sí, muy buenas tardes ante todo, también agradeciendo el espacio que nos brinda Radio Voz Sin Fronteras. Esto es bueno agradecer la participación histórica que está dando el pueblo de Darién. Específicamente hasta lo que va en el momento de recorrido en los puestos estacionarios que iniciamos el 1 de marzo, hemos estado en el corregimiento de Agua Fría, en la comunidad de Verapuru, en el corregimiento de Santa Fe, también en la comunidad de La Cantera del mismo corregimiento, hemos estado en Metetí y hemos visitado Yavisa con puestos estacionarios. Esto nos ha dado un resultado bastante positivo y satisfactorio, y que nos llena a nosotros de orgullo y que al pueblo de Darienita lo resalta a nivel nacional como uno de los pueblos que más está aportando a este esfuerzo por construir una alternativa, hacer un instrumento propio de la clase que históricamente ha sido desamparada. Nosotros, en la primera semana de marzo que inició este proceso de inscripción en los puestos estacionarios, se inscribieron 105 compañeros en el proyecto de Metetí, la construcción del hospital. En Santa Fe Centro se inscribieron 50 personas, en la comunidad de La Cantera del mismo corregimiento se inscribieron 21, lo que nos dio como resultado la primera semana 171 adherentes al Frente Amplio por la Democracia, lo que fue para a nivel nacional. Las otras provincias fue bastante satisfactorio por lo difícil que es la accesibilidad a las comunidades en Darién y la poca densidad de población que hay en la provincia. En la segunda semana en Yavisa se inscribieron 20 personas, muy a pesar de que hubo un retraso bastante significativo en el inicio de las inscripciones. Y en la tercera semana se inscribieron 50 compañeros, el corrimiento de Santa Fe, lo que se dividió en el proyecto carretero que está ubicado en la cantera del corregimiento, 23 compañeros obreros, y en el centro del corregimiento de Santa Fe se inscribieron 27 personas más. Igual, en lo que va corrido de esta semana, en el día de ayer viernes, se inscribieron 27 personas más en la comunidad de Santa Fe, lo que nos arroja a nosotros como resultado que en lo que va de los puestos estacionarios se han inscrito en la provincia de Darién 311 personas, que esto supera la expectativa que teníamos, supera inclusive la poca participación que se le ha dado anteriormente a la comunidad, a la población de Darién, y supera inclusive el hecho de que los partidos tradicionales estaban acostumbrados a jugar con la necesidad de la gente, obligando a la gente a inscribirse a cambio de promesas o artículos que necesariamente la gente requiere. En este caso la gente lo ha hecho con un nivel de conciencia y con ganas de participar porque se siente identificada con lo que estamos proponiendo. Esto sumado a todo el esfuerzo que se ha hecho a nivel nacional y la respuesta heroica y valerosa del pueblo panameño, suma que en lo que va corrido del mes de marzo a la fecha, incluyendo lo que se hizo en el año pasado desde agosto a enero del año 2012, se han inscrito a nivel nacional en el Frente Amplio por la Democracia 6.000 personas. Esto supera inclusive el 10% que exige el Tribunal Electoral como cuota para poder mantenernos en el primer año como partido en formación. Esto nos llena a nosotros de satisfacción y nos invita a todos a redoblar el esfuerzo, porque sabemos que lo que estamos haciendo cuenta con el apoyo masivo de la población panameña y es necesario para poder lograr los objetivos de una vida digna a nivel general en el pueblo panameño. Esto más o menos son las cifras, así estamos. No es lo que necesitamos, porque la regla que ha impuesto la democracia en la que vivimos, entre comillas, habla de que tenemos que tener, aportar un 4% de la cantidad de votantes en las últimas elecciones. Eso sumaría 64 mil adherentes. Entonces nosotros decimos, al ritmo que vamos, nosotros sabemos que la emoción y la emotividad del pueblo va en crecimiento, y eso significa que antes de finalizar el 2012 nosotros tenemos que tener nuestro Frente Amplio por la Democracia inscrito formalmente, y como un llamado de atención a la poca participación que se le ha dado a la gente en este país. Entonces nuestra propuesta es a que la gente se sume a este esfuerzo y que demuestre que hay un pueblo consciente y deseoso de vivir en un país donde quepamos todos sin distinción de raza, credo, religión o condición social. Así es, Jorge, eso es importante. El compañero Jorge Humán, de la dirección política acá en la provincia de Darién, del Frente Amplio por la Democracia, el instrumento político electoral de nuestro pueblo panameño, que se construye desde las bases, que se construye desde ese pueblo sufrido, explotado, marginado, pero que tiene conciencia y que quiere salir de esa situación. Eso es importante, y más adelante de ahora Jorge también nos hablará sobre el tema de nuestro plan, nuestra propuesta, porque esto es una organización que ha surgido a partir de los movimientos sociales y populares de este país y que tiene una propuesta. Pero antes de eso tenemos al compañero Jorge Ramírez, compañero dirigente sindical del Suntrax aquí en la provincia de Darién. Jorge, para que nos hable un poco de la experiencia que están viviendo ustedes, los trabajadores, que han hecho un aporte importantísimo en este esfuerzo de construir el Frente Amplio por la Democracia, instrumento político electoral del pueblo panameño. Jorge, háblanos de la experiencia como obrero de la construcción. Gracias a Voz Sin Frontera por permitirnos estos minutos, que en realidad son muy valiosos para nosotros, ya que estamos tratando de concientizar a las personas una vez más acerca de una nueva propuesta que se llama el FAT, Frente Amplio por la Democracia. Y como trabajador de verdad de la construcción, miembro del sindicato en el proyecto en construcción del Hospital de Metetí, hemos tratado de conversar con los compañeros de trabajo y concientizándolos que nos pongamos de acuerdo, apoyemos a nuestro partido en las inscripciones, ¿verdad? Porque en realidad es una necesidad que tenemos a nivel nacional de organizar o de formar una nueva herramienta política para dar así oportunidad a muchas personas que aspiren a tener una mejor calidad de vida. Y nosotros en el proyecto de Metetí, gracias al aporte, hemos tenido una buena cantidad de inscritos. Como mencionaba el compañero, hemos tenido casi ciento y resto de compañeros inscritos en el FAT, y estamos trabajando en eso cada día y haciendo un llamado, ¿verdad?, a los compañeros que nos escuchan como a nivel provincial. Esta emisora es una fuente, ¿verdad?, que nos comunica, y hago un llamado de atención, ¿verdad?, los compañeros no solamente de la construcción, sino la ama de casa, los trabajadores independientes, los maestros que se encuentran, ¿verdad?, en poblaciones alejadas. Nace la nueva esperanza, el FAT, para poder crear, vuelvo y repito, una nueva herramienta política para aspirar así a poder formar parte de las elecciones en el 2014. Y sería, ¿verdad?, para nosotros un grado de satisfacción contar aún más, si en esta fecha llevamos a nivel nacional 6.000 personas inscritas, seguirnos sumando, ¿verdad? Pero hay que hacer un mayor esfuerzo por seguir dando ese aporte, llamando, concientizando a la población. Como decía el compañero Ronaldo, no es que estamos ofreciéndole a la población nada a cambio. Simplemente estamos hablando a las personas que hay una necesidad de concientizar que tenemos el deseo. La población se está viendo cada día acorralada y necesitamos crear esta herramienta política para poder enfrentar así a los gobiernos que tradicionalmente han venido maltratando a la clase obrera o a los más necesitados. No más para agregarle, pues, quisiera seguirle insistiendo, por decirlo así, llamándole a un llamado de atención. Nosotros vamos a estar inscribiendo, o estamos inscribiendo, en el día de hoy, en la comunidad de Yavisa. Yavisa pertenece, ¿verdad?, al corregimiento de Metetí, y nosotros aspiramos aspiramos a que las personas en realidad lleguen a los puestos de inscripción en esta ocasión al Tribunal Electoral. Vamos a estar ahí recibiendo a todos los que lleguen para tratar de organizar, de alcanzar aquella meta que nos ha puesto el Tribunal Electoral. Ya ves que vemos que es una meta bastante alta, pero no es difícil. No es difícil. Así que para seguir trabajando en el proyecto, la creación del FAT, Frente Amplio por la Democracia, hacemos el llamado. Lleguen a las mesas, los tribunales electorales, aquí en la mesa también, que están ubicadas en Metetí, el Tribunal Electoral en Zapallal, diferentes puestos, que lleguen a hacer las inscripciones. Adicional a eso, estamos moviendo los libros estacionarios a diferentes comunidades. Hemos estado, como dice el compañero Guzmán, en la comunidad de Santa Fe, en Arimay, en La Cantera, aquí en el proyecto Hospital de Construcción en Metetí, que está en Nicanor, y vamos a estar próximamente en la comunidad de Metetí, Nicanor, Ponuloso, donde podamos poner, se nos permita colocar las mesas. Vamos a estar inscribiendo, esperando el apoyo de la población darienista, más que nada, porque no como trabajador de la construcción, solamente mi deseo es que el pueblo de Darién se despierte, vamos a decirlo así, se despierte más que nada, y veamos a través del FAT, impulsado, claro, por el sindicato, como organización más fuerte, muchos logros que han alcanzado los trabajadores de construcción en cuanto a las ganancias, los salarios, los sueldos. Y así como el sindicato, ¿verdad?, lucha día a día en contra de las propuestas que muchas veces el gobierno nos da. Vamos a las calles y enfrentamos las propuestas con pelea, llaman ellos los tirapiedras, pero en realidad luchamos por nuestros derechos, porque es un derecho que tenemos nosotros como panameños, como ciudadanos, de pelear. Y entonces el sindicato es una de las organizaciones que más nos apoya en cuanto a esto. Así que para hacer el llamado una vez más, exhortando a la población de Yavisa y el corregimiento de todo, que vamos a las inscripciones, porque necesitamos crear esa herramienta para poder ir a las elecciones del 2014. Muy bien, compañero Ramírez, es importante ese aporte que nos dan los compañeros obreros de la construcción y todos los trabajadores a nivel de la provincia. Queremos felicitar ese aporte importante de nuestros compañeros y compañeras. Además, la juventud, las mujeres, los niños, la gente se está sumando a nuestro Frente Amplio por la Democracia. Es lo que llamamos a esa motivación de seguir creando conciencia, creando nuestros espacios. Y hablando de la juventud y los niños, tenemos el aporte que nos ha dejado una niña de la provincia de Colón a todo el Frente Amplio por la Democracia, una cantante de música trova, música tradicional nuestra, la música típica, no propiamente. Escuchemos la canción de la compañera Yanely Barría, una figura que también logró muchos triunfos el año pasado, para que escuchemos su aporte al Frente Amplio por la Democracia. Y regresamos. Más valor al gran pueblo panameño. Sí, regresamos este momento, ¿no? Después de haber escuchado este importante, vieron, ¿no? Ese aporte de la niñez, la juventud, la adolescencia. Así mismo están los compañeros en todas las provincias de este país dando sus aportes culturales, artísticos, porque no es solamente el aporte político como tal, es un aporte de todo, es íntegro. Nuestra organización, el Frente Amplio por la Democracia, es alegría, es felicidad, es esa felicidad de que en algún momento, cuando lleguemos a la administración del Estado, podamos llevar un proceso que en algún momento de esta historia de nuestro país logre algún tipo de igualdad. Eso es lo que busca nuestro Frente Amplio y que ahora, como bien decía en el segmento anterior, el hermano Ramírez, el compañero Ramírez, ahora Jorge Guzmán, háblanos de ese papel y ese aporte que hace el FAT en este proceso de construcción y lo que queremos para el país, Jorge. Sí, esto, como ya lo hemos mencionado anteriormente, nosotros tenemos un programa de gobierno fundamentado y que se le presentó como parte de los requisitos al Tribunal Electoral al momento de ser declarado partido en formación. Este programa de gobierno parte primero definiendo qué somos nosotros como partido político que aspira a constituirse para las elecciones del 2014. Nosotros nos definimos como patrióticos, populares y democráticos. Patrióticos porque propulgamos porque en Panamá se haga valer nuestra condición de dueño de nuestros recursos naturales y que además de eso, que si de haber inversiones de afuera aquí en Panamá, sea en condiciones igualitarias y respetando los derechos de los trabajadores panameños y que se respete al productor nacional. O sea, es decir, respetar lo nacional sin hablar de no permitir la inversión extranjera, pero esa inversión extranjera no puede estar por encima de los intereses nacionales. Somos, nos definimos como democráticos porque precisamente definimos la democracia como una democracia no solamente representativa, sino participativa. Es decir, que no solamente la gente se dedique a elegir cada 5 años, sino también tenga participación en la creación de políticas y leyes que vayan en función de beneficio de todos los que aquí vivamos. Y nos definimos popular porque este es un esfuerzo que nace precisamente en las organizaciones del pueblo, de las organizaciones de base, llámese campesinos, indígenas, obreros, estudiantiles, juveniles, de docentes, de médicos, de todos los sectores que de alguna u otra manera forman esa gran masa popular de trabajadores que hacen con el día a día posible que vivamos en una nación próspera. Entonces nos definimos como popular en ese sentido. En esos tres términos que definimos nuestro partido, nosotros también tenemos una propuesta en base a tres ejes programáticos: en lo económico, en lo social y en la administración de justicia. En lo económico partimos del hecho de que debe haber una producción cónsona con la realidad y la necesidad del pueblo panameño, que si se producen productos de consumo debe ser en función de la demanda que haya, no por encima de eso, y que eso en función de eso vaya en detrimento de la calidad de vida de los panameños, y que los salarios de los panameños sean acorde al costo de vida, y que la obtención de bienes materiales sea para satisfacer precisamente las necesidades primarias de cada uno de los panameños. En lo social nosotros promulgamos porque el derecho a la educación sea por fin un hecho que se respete, que todo panameño tenga derecho a salir del analfabetismo y que la educación llegue hasta el último rincón de este país, que desaparezcan de una vez por todas la famosa educación donde un solo educador en nuestras regiones de todo el país imparte clases para cantidad de niños de diferentes edades. Aquí hay suficientes recursos estatales para invertir en la educación y acabar con la llamada educación esa que imparten en los pueblos donde el educador tiene que enfrentarse a realidades crueles, inhumanas, en condiciones insalubres, con bajos salarios, y los niños no tienen escuelas con condiciones para educarse. Que se desaparezca el famoso transformación curricular, que no es más que preparar a nuestros hijos para ser simples robots que arman y desarman aparatos de alta tecnología que vienen de países que solamente fabrican los diseños y las marcas, y nosotros preparamos a nuestros hijos a través de la famosa transformación curricular para salir a servir a ese mercado, a cambio recibir un salario de hambre que no va consono a la realidad. Entonces nosotros en lo social también impulsamos a que la educación sea una materia de primera atención de parte del Estado, igual la parte de la salud, la recreación y la cultura. Y en la parte del eje de la justicia, nosotros propugnamos porque la justicia deje de ser manipulada políticamente por quien está en ese momento en el poder del Estado, que sea independiente y que tenga el acceso a todas las clases y a todas las personas que vivan en este país, que no se necesariamente tengas que tener millones de dólares para poder recibir una atención del sistema de justicia, que los entes investigativos sean imparciales, que no tengan la presencia ni la conducción del Ejecutivo, que sean totalmente independientes, igual que los jueces y magistrados, cosa que actualmente todos los panameños sabemos que no sucede, de que ese es el gran problema que tenemos en la administración de justicia, y por eso hay tantas moras judiciales. Entonces, dentro de nuestros ejes nos preocupa la parte de la administración de justicia, porque si tú unes todos estos ejes y lo miras realmente con la atención y le inviertes lo que tienes que invertirle como Estado, lógicamente disminuirías notablemente el problema de la inseguridad que existe, porque nuestra juventud, si en lo social tú la tienes bien atendida, nuestra juventud no tendría que verse obligada a recurrir o a estar en espacios donde no tiene que estar, donde lo que se maneja es todo lo que sus padres no desearían para ningún hijo: la droga, la delincuencia, el robo y todo lo demás. Entonces, atender lo económico también nos daría a nosotros la oportunidad, como padres de familia, poder brindarle a nuestros hijos una vida distinta. ¿Sí? Entonces, si atiende una buena administración de justicia, tendrías un país que posiblemente pueda vivir en un mundo de paz que anhelamos todos. Entonces, esa es nuestra propuesta resumida como programa de gobierno, y eso nosotros nos hace muy distinto a lo que hasta ahora hemos vivido. Eso es importante, magnífico, compañero Jorge, eso lo que tú has aportado es algo valioso, porque es parte de lo que espera el pueblo panameño. Si bien se escucha muy bonito, pero eso se practica en nuestras organizaciones, recordar cosas, dos cosas fundamentales. Esto es parte de un acumulado de la lucha de nuestro pueblo. Nosotros somos miembros de organizaciones sociales populares que hemos estado siempre haciéndole frente a un sistema que se ha impuesto, que ha sido desigual, está demostrado, tanto en estadísticas numéricamente como en lo que vivimos día a día. Aquí se nos presenta, se nos vende la idea que estamos desarrollados, que estamos llevando las cosas. Dice el gobierno actual que vamos bien, pero en la práctica cuando vemos los mismos números hablan, las cifras de nuestras cuentas nacionales, de la desigualdad en la distribución de la riqueza, del problema de la injusticia que hay en nuestro país. Y entonces este plan lo que busca es eso, garantizar la real, la verdadera, la de nosotros, la del pobre, la justicia social. Y también con nuestra gente, que se ha construido a partir de nosotros. Nosotros los pobres, los explotados, los que teóricamente le hablan a algunos, los proletarios, todo esto, o sea, la gente que siempre hemos estado debajo. Y que cada 5 años vamos en ese proceso que ya nos han acostumbrado de aportar en el proceso democrático que le llaman los grandes poderes. Jorge Ramírez, háblanos un poco, un pequeño comentario de este aporte de nuestro plan en esta provincia. Bueno, sí. El plan en la provincia, más que nada, es para construir en realidad un mejor corregimiento, una mejor provincia. El plan de gobierno se basa en poder administrar, como dijo el compañero anteriormente, la riqueza por igualdad. Y cuando hablamos de riqueza, muchos de los compañeros campesinos aquí en la región de Darién quizás no las conocen, porque en realidad desconocen lo que se llama la riqueza o las ganancias o los sueldos base, porque todo el mundo está acostumbrado al campo, al día a día, por decirlo así. Pero la propuesta de nosotros, o del partido FAT más que nada, es para brindar esa oportunidad a muchas familias que no tienen un salario, un sueldo, porque el gobierno actual, vamos a decir, pone tantos obstáculos o impedimentos para ofrecer un empleo a una familia que en realidad lo necesita. El FAT más que nada tiene buenas propuestas para seguir brindando esa cobertura, mejor forma de vivir, una mejor calidad de vida. Y en realidad es lo que estamos tratando de hacer, organizando a la gente, concientizándolos que vamos a inscribirnos, vamos a llevar adelante el partido. Eso es importante, Jorge Guzmán, para terminar. Y antes de todo, invitar a nuestras comunidades de pueblos originarios en Verá, Cuna, Huaunán, que convivimos en esta tierra importante de la provincia de Darién y aledañas, las comarcas, a que seamos parte de esto. En Verá Purú se pronunció la semana pasada, logramos más de 40 inscripciones. El día de hoy estamos en Yaviza, en el Tribunal Electoral. Mañana vamos a estar en la comunidad del Salto, en la comarca en Verá Huaunán, que nos sumemos porque este es el pueblo feliz, contento que vamos a tener nuestro instrumento político electoral. Para ir terminando, Jorge Guzmán, danos nuestro aporte final en este proceso de construcción en el día de hoy. Sí, esto nada más para agradecer el apoyo que ha brindado el pueblo hasta ahora y seguir diciendo, estamos en una gran fiesta democrática. Estamos viviendo por primera vez en la historia de Panamá la posibilidad de hacer uso de la verdadera democracia, de acabar con esa mala definición de democracia que nos han dado quienes han gobernado, de hacernos creer que se trata solamente de elegir cada 5 años. Nosotros estamos hablando de participación y desde ahora estamos llevando a la práctica esa tesis de democracia en la que nosotros estamos convencidos ser correcta. Entonces nosotros seguimos con nuestro norte de participación masiva de la gente, de que los pueblos organizados son quienes realmente se pueden liberar y hacer su propia historia. La historia de la humanidad lo ha demostrado. Cuando los pueblos se organizan y deciden acabar con las injusticias a través de métodos como crear organizaciones propias, la historia tiene que jugar a favor de las grandes mayorías. Entonces es la gran oportunidad que tenemos realmente de acabar de una vez por todas con esa gran mentira que nos han vendido de que obligatoriamente tenemos que elegir cada 5 años a algún miembro de las empresas o dueños de los poderes económicos. En esta oportunidad estamos construyendo la esperanza del pueblo panameño, la esperanza de tener algo distinto, la esperanza de creer en nuestras propias fuerzas. Se llama Frente Amplio por la Democracia, gran fiesta del pueblo panameño, mañana domingo en la comarca, en Verá Huaunán, comunidad del Salto. Allí volveremos a enviar un mensaje alto y claro a toda la nación panameña que creemos en nuestra propia organización y nosotros vamos a escribir por fin nuestra propia historia y nuestra propia identidad. Muchas gracias. Asimismo, una vez más, estamos en la comunidad de Yavisa, en las oficinas del Tribunal Electoral en estos momentos, para que vayamos a participar de esta gran fiesta democrática. Comunidad de Yavisa, estamos en las oficinas del Tribunal Electoral hasta las 3:30 de la tarde, para que seamos parte de nuestro Frente Amplio. Nuestra despedida, Ramírez. Bueno, para agradecer, sí, una vez más, darle gracias a la emisora Voz sin Frontera por este valioso aporte que nos ha brindado. Y a nombre, pues, del FAT, o miembro de, o yo en lo personal, trabajador de la construcción, gracias. Y mi mejor intención es invitarlo a que sigamos construyendo esta herramienta política por el bienestar de todos. Eso es importante. Ya para despedirnos, Jorge Guzmán, Jorge Ramírez, mi persona, cordial servidor, Ronaldo Ortiz, Frente Amplio por la Democracia, FAT, Instrumento Político Electoral del Pueblo Panameño, Nace la Esperanza, 2012, el año de inscripción del Frente Amplio por la Democracia. Muy buenos días, muchas gracias. Seguimos en la fiesta democrática de nuestro país. Pueblo panameño. Al fin el pueblo tendrá su propia alternativa, independiente de los políticos corruptos y mentirosos del gobierno y de la mal llamada oposición. Para enfrentar el alto costo de la vida, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, los proyectos depredadores de la ambiente. Por una mejor salud, educación, aumento general de salarios y democracia real. Inscríbete en el FAT, en los puestos estacionarios de jueves a domingo y en las oficinas del Tribunal Electoral de lunes a viernes. ¡Nace la esperanza!